¿Qué tal, Vanina? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente al Ecuador porque en estos días se lanzó un paro nacional en protesta del aumento del costo de vida. Además, apresaron a Leonidas Sisa de la CONAIE. El pueblo está nuevamente en las calles. El reporte de nuestra compañera, la periodista Alexandra Naranjo. Durante estos meses nuestro país se ha visto muy afectado por las políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso, que han llevado a constantes movilizaciones de diferentes sectores sociales que han visto afectada su economía. Por estas medidas antipopulares que han llevado a una crisis y difícil situación que se ve y se va recrudeciendo. Pues hoy, en horas de la madrugada, ha sido detenido el líder indígena Leonidas Sisa, principal representante de la CONAIE, quien propuso una marcha a nivel nacional y que durante la tarde varios gremios, sectores y organizaciones sociales piden su libertad. Pues el gobierno no ha cumplido con los puntos principales que ha manifestado esta organización, ha propuesto 10 puntos específicos para que el gobierno empiece a actuar. Entre esos, la reducción de los precios de los combustibles, alivio de la economía y renegociación de las deudas por moratoria, precios justos en el sector agrícola, en cuanto a los productos de primera necesidad, empleo y pago del seguro social, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera, respeto a los derechos colectivos y autodeterminación de los pueblos, alto a la privatización de sectores estratégicos, control de los precios para evitar la especulación, presupuesto para la salud y la educación, frenar la violencia en el Ecuador, todos estos elementos que se han ido dando hoy en el segundo día de movilizaciones, donde gran cantidad de efectivos militares y policiales se encuentran en las calles, pero poco a poco siguen llegando indígenas a la capital, lo que está provocando en este momento una crisis en el Ecuador. Es todo cuanto se puede informar. En horas de la tarde de ayer, el pueblo se comenzó a movilizar de diferentes puntos de la ciudad allí en Quito, y la situación, bueno, está cada vez más difícil. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.